¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes 2 de septiembre, arrancando el mes de septiembre. Acuérdense que es el mes de mayor intensidad en la temporada de huracanes, así es de que hay que mantenerse perfectamente informados. Hasta el momento, pues hay tres ondas tropicales con posibilidades de convertirse en huracán en el Atlántico, pero pues todas apuntan al Atlántico Central, así es de que pues sin ninguna afectación en ninguna costa. De todas formas, hay que mantenerse informado. Usted sabe que los huracanes no tienen palabra de honor. Y en cualquier momento se puede formar una tormenta en el Caribe o en el Atlántico, así es de que hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, transmitiendo para usted allá en la cabina de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y técnico de este programa. A quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo este programa para usted. Aquí en el estudio virtual me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que hayan tenido una linda semana y por supuesto sus planes para este fin de semana. A fin de cuentas es viernes, así que como dice el dicho, y el cuerpo lo sabe. Y el Pues ¿qué cuerpo. significará eso? Pues que Que ya ya te puedes quieres relajar, ¿no? ir a la pachanga, ir Pues a sí. al antro, ir a, ¿no? Así es. Eso me La imagino. llamada a los amigos, los cuates, etcétera. Y pues disfrutar el fin de semana, así que pues hágalo con responsabilidad y con cuidado. Recuerde que todavía estamos en pandemia y que hay que seguir pues los protocolos del cubreboca, etcétera, y evite lugares con demasiada gente. Así que pues bueno, Robert, este tema tan interesante de hoy que nos traes, hoy vamos a hablar de siete formas de influir en otras personas. Y bueno, escrito por Farah Smith, que me imagino que es coach de negocios, y que, bueno, la importancia, Robert, yo creo que este es un tema muy, muy, pues ya de cajón, ¿no? Es más, un poco choteado, yo me atrevería a decir, tal vez, creo, en mi opinión. De cómo influir en la gente, ¿no? Porque me acuerdo que hubo un boom en los 90s de hazte rico, influye en la gente y véndeles y no Ah, sé bueno, qué. ¿Te sí, acuerdas los cuando escritores. eran las mega estafas de inversionistas y se vinieron abajo la economía? Dale Carnegie, que déjame Así, decirte sí, a eso me que fueron los remonta. primeros escritores en tocar estos temas de autoayuda, de cómo vender, cómo persuadir, cómo. Piense y hágase rico del otro escritor, ¿cómo se llama? Juan, piense y hágase rico de Napoleón Hill, que por cierto, ahí tengo el libro en internet, pero son como lo que los primeros escritores, pues sí, hace como, no tienen poco, ya tienen tiempo, Te digo 30 que es de años. los 90s, de los. Quizás más atrás, de los 80s. Pues los También este 90s fue otro hace libro 30 de años. Psychology of Persuasion de Robert Cialdini, que también es uno de esos escritores. Y bueno, de eso trata el artículo, ¿no? Tomado de estos escritores. Pero está bien, yo creo que es vigente, ¿no? Este concepto de influir fue cuando se empezó a hablar de el liderazgo y fue cuando se empezó a hablar de cómo pues los cómo puede ser un buen vendedor, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ser un buen jefe? Porque a fin de cuentas, pues aquí habla de diferentes puntos, entre los que son, pues, crear la confianza, ¿sí? Conectarse con las personas, el ser coherente, que es algo importantísimo, el querer entender al otro, que eso también es importante, el educar y alentar, pues, en fin, cómo reconocer objeciones, que son prácticamente técnicas que también se utilizan o más bien se enseñan, sobre todo a los puestos de vendedores o de liderazgo, porque requieren ser escuchados. Entonces, para que te escuchen, pues tienes que crear esa confianza y tienes que crear gente que realmente te quiera escuchar. Pues Bueno, sí. pues sí, y muchos de nosotros asumimos que la capacidad de esta influencia que está dada en base a la confianza, a lo que estás dando, ¿no? ¿Cómo generas esa confianza? Está en base al intelecto, claro, o sea, que tengas algo verdaderamente que aportar, ¿no? El intelecto y que tengas ese carisma. Para influir en las gentes, ¿no? Creo que, pues, muy acertado Bueno, aquí estos tres también elementos, ¿no? habla de personas que tengan un título poderoso o que tengan una cuenta bancaria Ah, floreciente, pues sí. que de alguna manera pues pone en expectativa a las personas que están cerca en cuanto a querer escuchar lo que tienen que decir y obviamente pues ser influenciados por esas personas. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos que pues cuando eres una persona instruida, informada, que sabe, o simplemente que ya te dieron dos o tres revolcones por personas así, que de alguna Bueno, manera es te que apantallaron, pues ya te vas con más cuidado y ya no te dejas influir tan fácilmente, bueno, digo yo. déjame decirte, estas son habilidades que se pueden desarrollar ya sea para bien o para mal. O Ah, sea, claro, por eso depende de uno tus tiene que también intenciones. saber cómo distinguir esas Exacto, intenciones exacta. ocultas, por Claro. llamarles así. Digo, ya tenemos ejemplos Ah, clarísimos sí, claro, de por supuesto. líderes, Hitler. Que cómo movió a la gente, cómo la gente lo quería, la gente lo adora, lo adoraban, ¿no? Y siendo que era un verdadero demonio, pues no se diga el actual presidente que tenemos nosotros, que también tiene ese carisma, que también tiene, genera esa confianza de cabecita blanca y de, pero es un verdadero mitómano. Con otras intenciones que lamentablemente ya demostró y que lamentablemente, Laura, no toda la gente alcanza a distinguir. Así ¿Sí? es. Por eso estas siete formas pues nos van a esclarecer cómo hacerlo de manera honesta, de manera digna, de manera, ¿no? Real. Bueno, pues sí, pues sí. Y bueno, si te parece, empiezo con la primera. Y bueno, aquí hay un dicho de Dale Carnegie. ¿Te acuerdas de este autor? Él Sí, cómo escribió no. algo de las ventas. Así, Sí, ahí cómo no. tengo Él tiene Nos el vemos en la PDF. cima, es un libro que por ahí lo debo Ah, de ándale. tener. ¿Cómo se? Nos vemos en la Nos cima. vemos en la cima, es un buen libro, sí. Y que dice, la única forma en la tierra de influir en otras personas es hablar sobre lo que quieren y mostrarles cómo conseguirlo. Ahí está. Ahí está. La esperanza de México. Úchala. Y bueno, nos vamos al primer punto, si te parece, que de estas siete formas de influir en otras personas, el primer punto es genere confianza y sea coherente. Y un error crucial que la gente comete a menudo es pensar que la influencia puede ser episódica. A ver, episódica de por episodios. Yo creo, sí, no sé, O sea que vamos. solamente por momentos puedes influir. La verdad, ahí sí no le entendí muy bien a esto, pero Sí estoy de acuerdo en que generar la confianza y ser coherente es importantísimo, porque cuando no eres coherente, se empieza a quebrantar esa confianza. Pues sí, Cuando dices una coherente, cosa y a la mera hora haces otra, no ¿no? respetas esos valores y principios Correcto. que declaraste en un principio, entonces ahí sí, como que la gente empieza a dudar, que eso es otra de las cosas que está sucediendo ahorita con el señor que acabas de mencionar. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes. Mire, hemos tenido una temporada de lluvias muy activa, sobre todo en las tardes, por lo menos aquí en Mérida y en Chicxulub, Pueblo. Así es de que si está lloviendo, está pronosticado de casi todas las tardes la lluvia. Han caído buenos aguacerazos, sobre todo tormentas eléctricas. La recomendación que he estado dando en esta temporada es que si usted va manejando y está lloviendo y encuentra una calle encharcada, procure evitarla, no se meta a las calles encharcadas porque puede quedarse usted ahí atorado con su automóvil y pues puede ser una pérdida de tiempo y pérdida económica muy grande, así es de que no lo haga. Y si está lloviendo y todavía no sale a manejar, pues tampoco lo haga, no salga, espera que pase la lluvia y que se baje el agua en las calles encharcadas, por favor. Así es de que, y cuidarse porque pues seguimos con la temporada de lluvias y mantenerse informado. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la conversación de esta noche. Alf, mensajería y paquetería. Si requiere enviar un paquete a cualquier parte del mundo, hágalo con los expertos. Su paquete llegará a tiempo y sin contratiempo con Alf, mensajería y paquetería. Alf, empresa 100% yucateca con 30 años de experiencia, ahora cuenta con cobertura total, rompiendo las barreras de la distancia. Firmó una estrategia comercial muy importante con DHL. Así es de que todas las oficinas de ALF puede usted enviar sus paquetes y lo hará vía DHL. Es una alianza estratégica mucho, muy importante. Así es de que amigos empresarios y emprendedores que quieran expandir su mercado y aumentar sus ventas, ALF Paquetería es su mejor aliado. Invierte tiempo en lo importante, que es promocionar y vender tus productos. ALF se encargará de ser tu solución logística de envío. ALF Mensajería y Paquetería tiene las mejores soluciones. Contáctalos, platica con ellos para que ellos te asesoren y comienza esa alianza para crecer tu empresa. Márcales al 9991 177480. O al 9992 54 39 13. Con Al Mensajería y Paquetería, tus paquetes llegan a tiempo y sin contratiempo. Y mire, esta estrategia, esta alianza estratégica que logró Alf es muy importante. Pone a Alf, pues con 30 años de experiencia, pone a Alf en los servicios de paquetería y mensajería en la región. Ellos están en 6 estados de acá del sur, sureste de la República Mexicana, y pues es un excelente aliado. Y más que el e-commerce está creciendo por todos lados, ya usted todavía no vende por e-commerce, pues hágalo, háblele a Alf para que ellos le den el asesoramiento adecuado de cómo lo puede hacer. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estas 7 formas de influir en las personas. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, para redondear esta parte del primer punto de genere confianza y sea coherente, pues lo importante a fin de cuentas es que debe ganarse la confianza y tener siempre en cuenta los mejores intereses de la persona. Por ejemplo, en el caso de un jefe con sus colaboradores, es importantísimo que para ganarse la confianza de sus colaboradores, pues siempre debe tener en cuenta los mejores intereses de cada uno de ellos, ¿no? Y yo agregaría de intereses e intenciones, Laura. Sí, pero aquí lo que estamos hablando de los intereses de los colaboradores, no de la persona que quiere liderarlos, ¿ok? Sino que para conocer estos intereses, pues tiene que acercarse a ellos, tiene que construir una relación sólida, tiene que tener una preocupación genuina por ellos, Claro. ¿sí? Por cada individuo. Entonces, no puedes, bueno, aquí lo que alega es que no puedes dirigir a un individuo si no lo conoces a fondo, si no sabes qué le Sí, mueve, correcto, correcto. qué le afecta, cómo lo puedes ayudar. O sea, a fin de cuentas, para poder dirigir a alguien, tienes que conocerlo bien y, por supuesto, si lo vas a dirigir, si tu pretensión es dirigirlo, pues tienes que ganarte su confianza, porque para que él decida seguirte, ¿sí? Es porque ya tú has logrado crear una confianza con él y, por supuesto, el objetivo principal de este líder, pues debe ser ayudarlo, porque a fin de cuentas es como el efecto dominó. Cuando tú ayudas a tus colaboradores, pues solito se van poniendo las cosas y se van y va mejorando también la empresa, porque todos empiezan a estar fluyendo en su hacer, ¿sí? Bueno, al menos así yo lo veo. Sí, y pues eso, o sea, definitivamente para que una empresa funcione bien, tiene que haber una buena relación con los colaboradores. Y aquí está el punto, yo creo. Y fíjate, esto que mencionas, yo recuerdo que nosotros en nuestras capacitaciones de ventas que tenemos, enfatizamos mucho la definición de vender, que tiene que ver con este punto, que la definición de vender es ayudar profesionalmente a la otra gente a comprar, Claro, o sea, también. ayudar, aquí está este término que mencionas tú, que debes de conocer a tu gente para poderlo ayudar, que debes de conocer a tu cliente para poderlo ayudar profesionalmente, pues con esa autenticidad para generar esa confianza, demostrando que eres digno de esa confianza y que tu principal objetivo es ayudarle. Creo que cae muy Claro. bien esta definición. Y fíjate, otro punto es esté presente y conéctese. Y me parece obviamente un punto también importantísimo, porque para estar completamente involucrado en el momento, tienes que escuchar más y hablar menos. ¿Sí? Claro. Bueno, hemos Entonces. hablado de la escucha. Bueno, ya tiene rato que no hablábamos de la escucha, pero pues ahí está un El ejemplo. escuchar, entonces, al ser un oyente activo, ¿sí? Obtienes una idea de lo que impulsa emocionalmente a la otra persona. Una vez que comprendas los factores emocionales que dirigen el pensamiento de esta otra persona, entonces, puedes tú demostrar que sí comprendes, ¿sí? Y poder tener una conversación con esa persona más avanzada, pero para que se detone esta relación, hay que escuchar más a la otra persona, ¿no? Entonces, me parece interesante y aquí también enfatiza mucho que si pareces distraído y poco sincero y que no te preocupa la otra persona más que tú solo, entonces, definitivamente vas a perder la confianza de este colaborador en el ejemplo que estoy dando de líder con colaboradores y que te va a costar más trabajo poder influir en ellos o poder persuadirlos para lograr aquello que pretendes en la empresa, ¿no? Fíjate, en esto que mencionas, en las conversaciones, generalmente entramos en una, pues la voy a llamar en una batalla, porque uno piensa que liderar a la otra persona es convencerlo de que No, lo que o tú es dices, o es ordenarle, ordenarle. de No, que lo no. que tú dices es lo que tiene, es la razón, es por La lo que lo verdad. tienes que hacer, es la verdad. Entonces, muchas veces no escuchamos porque cuando está hablando la otra persona, ya estamos pensando en cómo rebatirle o en cómo decirle que no, el que tiene la verdad soy yo. Muchas conversaciones así se dan, amigos. Yo estoy seguro que todos tenemos por ahí algún amigo que siempre quiere hacerse el que lo sabe todo, ¿no? Hasta entran en discusiones de Y nos nada. dice lo que tenemos que Y hacer. no, y no, y nos dice lo que tenemos que O hacer, bueno, lo ¿no? intenta. O, bueno, por eso, estoy seguro que todos, Amistades, o familiares, jefes que has tenido así, etcétera. ¿no? O Así jefes que es. has tenido así. Pero bueno, amigos, a lo que también Napoleón Hill en su artículo de Piense y hágase rico dice, la venta y la persuasión son la transferencia de la emoción. Otro punto importantísimo en ese proceso de reconocer las emociones. Pero bueno, interesantes los puntos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Viernes, gracias a Dios, es viernes. El cuerpo lo sabe, como dice Laura, y pues a disfrutar el fin de semana, amigos. Así que por lo pronto quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Y mire, Línea Peninsular es una empresa pionera en el servicio de envío de carga marítima. Y pues ahora con el auge que está teniendo la península de Yucatán, que están llegando muchas inversiones, pues Línea Peninsular es pues una empresa naviera de traslado de carga y que pues es pilar para los sistemas logísticos aquí de la península. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la carga, la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 35 55 19. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Nos acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema. Mire, un tema muy actual, muy vigente. Mire que le hemos platicado de la humanización de los negocios, de cómo después de la pandemia en las empresas nos tenemos que humanizar y esto tiene que ver con, pues, con que cómo influimos en las personas de manera positiva, cómo logramos acordar, cómo resolver los problemas, etcétera. Entonces, estos siete formas de influir en las personas pues son muy vigentes hoy por hoy, Laura, para salir adelante, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí también otro punto es, pide entender, es el tercer punto, de formas como influir a otras personas. Y mira, curiosamente aquí habla de cómo motivar a las personas, porque a fin de cuentas cuando influimos en alguien, pues puede ser también para motivarlo, para sacarlo de su estancamiento y lograr impulsarlo para que haga las cosas de una manera más resuelta, con mayor valor, con mayor determinación, y que definitivamente es una buena influencia que puede recibir una persona. Entonces, motivar a alguien es importantísimo. Y aquí lo que menciona es que, por ejemplo, las preguntas persuaden más Claro, poderosamente que claro. cualquier otra forma de comportamiento verbal. Y aquí, en cuanto más pregunte uno, pues más exitosa será la interacción. Pues obvio, mientras más preguntes sobre alguien, más lograrás que hable de sí misma y más atención demostrarás tú sobre ella y ella de poder exponer o platicar qué es lo que le mueve, qué es lo que le preocupa, etcétera. Entonces, yo creo que definitivamente con esas herramientas expuestas por la persona, pues puedes usarlas y hacerle ver para lograr una buena motivación a esa persona y sacarlo e impulsarlo hacia adelante. Entonces, aquí, por ejemplo, pues antes de poder motivar a alguien, debe comprender sus valores fundamentales y sus fuerzas impulsoras. Y pues muestra estas preguntas, ¿no? Como esperan marcar una diferencia en el mundo, ganarse la admiración de sus compañeros o avanzar en su carrera, que es lo importante para esta persona. Otro punto importante es qué es fundamental para cada uno de ellos, ¿sí? ¿Por qué están pasando por su vida? O sea, ¿qué les está pasando en su vida actualmente? ¿Qué los mueve, los entristece, los motiva, les hace reflexionar, etcétera? Entonces, al tener esta información de lo que está aconteciendo en la persona de interés, pues de alguna manera y escucharla, pues puedes lograr influir en ella para pues motivarla para salir adelante, no sé, persuadirla tal vez de buscar otro trabajo o encontrar un Bueno, trabajo. No sé, hay miles de lo que razones, hacemos ¿no? en coaching, Exacto. abrir posibilidades, ¿no? Y fíjate que esto que describes, pues es una de las herramientas poderosas de un coach, el hacer preguntas. Un coach es un preguntador profesional de las personas, para conocerlas, para impulsarlas, como dices, para entenderlas, para hacer que ellos mismos encuentren la solución a sus quiebres, ¿no? Acabas de describir una sesión de Una coaching sesión de coaching, de así lo es. que para entender, conocer sus razones. Recuerde que la gente no hace las cosas pues por sus razones, sino las trae inmersas en sus creencias, en su En su subconsciente y historia, en su ¿no? historia, y hay que encontrarlo, ¿no? Lo hacen por sus razones. Entonces, debemos de encontrar en esa conversación esa motivación para que la persona pues vaya descubriendo esas posibilidades y vaya descubriendo ese nivel profundo de cómo resolver pues ciertas cosas, ¿no? Esa es la parte fundamental de una conversación, de una conversación de coaching, amigo. Recuerde, amigos, que nosotros, Laura y un servidor, somos coaches y estamos a su servicio. Si quiere una conversación con sus trabajadores, con sus directivos y hablemos de coaching, márquenos, escríbanos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx y conversamos con mucho gusto sobre estos temas. ¿Con qué más seguimos, Laura? Pues el cuarto punto es educar y alentar. Y bueno, Claro, la mayoría suena. de las personas influyentes impulsan a otros principalmente a través de la enseñanza. Pues sí, como lo hace un padre con un hijo, un jefe con un empleado, etcétera, ¿no? Un Entonces, mentor. o pues un maestro con un alumno, etcétera, o un mentor precisamente. Entonces, pues también aquí habla de que las personas escuchan más eficazmente cuando les enseña cómo tomar mejores decisiones, cómo manejar los problemas y cómo pensar en sus vidas y las circunstancias de una manera constructiva y autosuficiente. Definitivamente, Robert, esta parte de buscarle el lado positivo y encontrar la manera de solucionar lo que le acontece a la persona, es importantísima buscándole ahí la solución, no el hundirse en ese drama punto en el que está pensándolo así, ¿no? Sino cómo salir del problema, cómo sacar adelante, no sé, sus objetivos, etcétera, para que tenga una visión diferente a la que tenga que está provocando ese estancamiento que está viviendo. No sé. Pues sí, bueno, otra vez estás hablando de las técnicas de coaching para entender y comprender lo que le pasa a la gente, ¿no? Aquí el enseñar, que bueno, el coach no enseña, pero el coach sí te guía para que en una conversación a través de preguntas se encuentren, pues a lo mejor lo que tengo que aprender. O a lo mejor lo que tengo que descubrir, y si usted también tiene la función de jefe, líder, pues sí es su obligación enseñar para que la persona pues pueda manejar de mejor manera los problemas, cómo pensar en cómo mejorar las circunstancias de su vida, cómo mejorar el desempeño en el trabajo, etcétera, que creo. Amigos, que pues si usted quiere influir en la gente, es como lo mencionamos hace rato, pues para ayudarla a ser mejores personas. Es como lo que hacemos aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, con esas temperaturas, aunque a veces en las tardes con la lluvia pues, llega a refrescar, pero se viene el bochorno y el calor es agobiante. Acuérdese de la crioterapia, así es de que hay que desarrollar este hábito de la crioterapia. Por salud propia. ¿Qué es la crioterapia? Carga hielera bien equipada para todos lados y más si es un fin de semana. Así es de que, y además hay que seguirnos protegiendo de la pandemia. Mire, si usted echa sus cubrebocas a la hielera, cuando los tenga que usar van a estar frescos, con una bocanada de aire fresquísima. Y pues esa es otra ventaja de la crioterapia. Así es de que ya sabe. A cargar hielera bien equipada para todos lados, sobre todo el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Aditimper. Llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción, impermeabilización y decoración de tus piscinas. Así es de que contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Y próximamente, pensando en ti, nuestra tienda virtual. Mire, el otro día platicaba con el licenciado Mario Gamboa Niquete, que es el director general, el dueño de Aditimper, y me mencionó que ya están trabajando fuertemente en la tienda virtual, así es de que pronto le estaremos dando noticias para que usted, pues a través de una página web o una tienda virtual, pueda usted también seguir en contacto con Aditimper. Recuerda que estamos a tus órdenes al 9999 692126, o si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adit Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole estas siete. Qué importante es reconocer y encontrar las formas de influir en las demás personas, sobre todo influirlas pues, en el sentido positivo y más si usted es empresario y quiere influir en sus clientes, en sus trabajadores, usted es el jefe en una empresa, pues es muy importante encontrar estas formas de cómo influir en las personas. ¿Con qué más seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, nos vamos a este otro punto que me parece importante, que es elogie generosamente, pero sinceramente. Y aquí precisamente habla del libro de Dale Carnegie, que es cómo ganar amigos e influir en las personas. Y lo dice en ese libro, ¿no? Que es vital felicitar a la persona a la que intenta persuadir. O sea, hágales sentir importantes y demuestre admiración, pero siempre hágalo con seriedad. Y que bueno, toda persona busca una alabanza sincera, pero tenga en cuenta la delgada línea que separa la aclamación y la adulación, ya que adular puede desanimar a la persona. Ah, pues sí, esto en ventas es muy, muy socorrido, ¿no? Lamentablemente muchos vendedores se la pasan adulando al posible cliente y pues es cuando generas Ya la la desconfianza. desconfianza, ¿no? O sospechas pues de que, no, pues este nomás lo que quiere es sacarme mi dinero. Por eso no queremos a los vendedores. Por esa mala relación en esto de hay que ser sinceros y generosamente, pero sincero, o sea, sincero quiere decir que lo sientas verdaderamente, no que estés inventando, que te cae bien, ay, qué linda señora, ¿sí me explico? Bueno, creo que no. Te diré, Robert. Pero bueno, brincamos a la siguiente. Y la siguiente habla de desafía y anima. Esta me parece interesante. Pues habla de que las personas que tienen más influencia suelen ser aquellas que constantemente nos animan a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Yo creo que eso sí es cierto. Alguien que te aliente a ser mejor, Claro. que te empuje a lograr tu mejor versión de ti mismo. Yo creo que eso es algo que nos gusta y Y nos gusta a todos. sobre todo cuando estás pasando un mal momento, ¿no? Aquí ahí Sí. es donde intervienen los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo, pero con los que tengas pues esa buena relación de confianza, de sinceridad, ¿no? Sí, ver, pues aprender, por ejemplo, de las fallas, de los errores, de los contratiempos. Entonces, lograr mostrar el mejor carácter que podamos tener frente a la adversidad. Entonces, cuando ven que somos capaces de ser mejores, pues eso nos inspira, nos eleva el nivel de autoestima y nos da energías, Robert. Entonces, eso yo creo que es importante. Y fíjate, esta función a nivel de los jefes, si usted como jefe verdaderamente se convierte en esa persona que anima a sus trabajadores, sobre todo cuando cometen un error, animarlos a mejorar, es cuando se aprende de los errores. Sin embargo, si usted es un jefe que cada vez que un trabajador comete un error, lo quiere guillotinar, lo quiere castigar, lo quiere, pues lo único que está provocando es que esa persona no tenga confianza en usted. Y cuando se equivoque, no se lo va a decir o se lo va a querer ocultar. Entonces, está teniendo quizás una influencia negativa en las personas. De ahí la importancia de animar, de convertirse en siempre buscar que los trabajadores se encuentren en ese camino de mejora constante, Laura. Totalmente. Y pues bueno, prácticamente pues es eso, a eso se refiere el desafía y anima, ¿no? Desafiar pues si cometieron un error, desafiar ese error para luego pues encontrar el aprendizaje que trajo ese error y salir adelante. Y bueno, aquí nos saltamos un punto que es el de confirmar sospechas y reconocer objeciones. Ah, Y mira. que pues realmente pues habla de cuando nosotros cometemos un error, reconocerlo, enfrentarlo, decirlo de frente, para lograr de alguna manera mostrar nuestra vulnerabilidad y no perder la confianza del otro. Aquí habla del Lo que te líder decía, claro. haciendo esa gestión, ¿no? Reconocer cuando uno ha cometido ese error. Mostrarnos vulnerables, aceptar que nos equivocamos y de esa manera mantener la confianza del otro. Y fíjate Definitivamente. que en este punto las preguntas adecuadas se convierten en una herramienta poderosa para poder mantener esa conversación y no caer en una confrontación, ¿no? Porque si el otro se equivocó, Y no lo y reconoce, que ahí exactamente, viene, es un exactamente, problema grave, porque hay exactamente. una ruptura en la confianza total Es y en correcto. la credibilidad. O sea, ya no solamente de que confíen, sino que todo lo que salga de la boca de esa persona se convierte en En una mentira. objeción, Así es, correcto. así es. Entonces, el reconocer cuando uno se equivoca, importantísimo. A mostrarse vulnerable, decir, no todos no somos perfectos, o sea, no hay la gente perfecta. Como tú dices, ¿no? El único perfecto es el que ya está debajo de 3 metros 3 metros bajo bajo tierra. tierra. Bueno, eso sí lo enterraron. Ah, Pero pero bueno, bueno, listo, vámonos. se acabó el programa. Gracias amigos por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.